Bueno, vamos ahora con el enlace de nuestros compañeros de Argentina, de Antena Negra TV. Hola, sí, yo los escucho a ustedes. Buenísimo. Que no solo está solo sucediendo aquí en México, sino que también en otras partes, como en Argentina, y ahí si nos puedes contar un poco la experiencia y qué es lo que les ha tocado a ustedes vivir allá en Argentina. Ahí va, sí, yo lo estaba escuchando al compañero. Quizás acá en Argentina se vive en este momento en otra escala, digamos, la criminalización, aunque, y la persecución. Aunque bueno, nosotros particularmente en Antena Negra hace ya 2 años casi estábamos transmitiendo por internet, por televisión digital abierta, digamos, y nos sacaron los equipos de transmisión. Quedamos sin poder estar al aire, digamos, por el uso que hace el Estado junto con las empresas privadas del espectro radioeléctrico. Después, más acá en el tiempo, el año pasado, el 1 de septiembre, yo con un compañero estábamos filmando una movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que en ese momento estaba desaparecido. Y al final de la movilización se produjo una represión. Nosotros estábamos filmando y nos detuvieron, tanto nosotros como otras. Detuvieron alrededor de 30 personas ese día. Unas 8 o 9 estábamos filmando, realizando alguna tarea de prensa. Nos detuvieron, estuvimos incomunicados 2 días y nos acusaban, digamos, de una figura que se llama intimidación pública. Que nada tiene que ver con lo que estaba haciendo nadie en esa situación, en esa represión, pero menos incluso con estar filmando o contando, transmitiendo lo que sucedía. No solo nos detuvieron en ese momento, sino que bueno, después nos procesaron por esa figura también y a pesar de haber sido sobreseídos en una instancia superior de la justicia, ahora están de vuelta intentando procesarnos por los mismos cargos sin ninguna prueba. Esa es la situación particular nuestra, digamos, que estamos, y mía particular también, que estoy hoy. No sé si sigo hablando o quieren hacer alguna pregunta particular. Ahí va de una. Sí, bueno, nosotros hace unos 13 años que existe la Red Nacional de Medios Alternativos, que es un espacio de medios libres. Acá no se utiliza mucho la expresión medios libres, es más bien medios alternativos, comunitarios y populares, se le dice. Bueno, hay distintas, ¿no?, categorías, pero en la red se utiliza esa. Y lleva eso, como decía, 13 años de organización. Empezó siendo un espacio de encuentros nacionales que se hacen en distintas provincias todos los años, de encuentros de formación, de discusión. De compartir producciones, conocerse con otros medios alternativos del país y mismo de otros lugares de Latinoamérica. Han venido compañeros, compañeras de distintos lugares también a esos encuentros. Y además después, bueno, empezó siendo así y después fue tomando una forma más orgánica, digamos. Tenemos plenarios anuales, tenemos regionales en algunos lugares donde se puedan conformar. Y hay medios que participan de la red que son de distintos lugares del país, como decías vos, ¿no? Y no tampoco necesariamente solo de las ciudades grandes de cada provincia, sino hay radios que quizás estaban en pueblos que luchaban contra la megaminería y una de las formas de hacerse oír y de seguir luchando fue armar un medio de comunicación y se sumaron a la RNMA. Nosotros tenemos como bastante, hubo hace poco una ley de medios acá en Argentina, hubo bastante discusión sobre eso y planteamos muchas críticas a la ley y a cómo se estaba llevando adelante, pero al mismo tiempo dándonos políticas para intentar, por lo menos, fortalecer el sector de medios comunitarios y que seamos cada vez más. En ese sentido, hemos hecho, bueno, además de los encuentros de todos los años y de un informativo semanal, diario de radio, que todos los días se hace de una radio distinta a lo largo del país. Hemos hecho talleres de armado de transmisores de radio y de televisión y bueno, seguimos intentando fortalecer a los medios, fortalecernos entre nosotros básicamente, pues somos todos medios que tanto de televisión como páginas web, como radios, como grupos técnicos. Yo participo de un grupo que se llama DTL, que es un grupo que elaboramos bastante la parte técnica de los medios. Y hacemos transmisores de radio, ese tipo de cosas. Y la idea es sumar a más entre nosotros que nos permita seguir creciendo y seguir mejorando en lo que intentamos hacer, que es dar a conocer ciertas luchas, ciertas problemáticas que en otros medios no se dan, o que cuando se dan desde un enfoque en general criminalizador. Digamos, y bueno, nosotros intentamos darle otra óptica a eso, ¿no? Bueno, buenísimo, sí, me había olvidado esa parte de contar la red. Bueno, por ejemplo, en nuestro caso particular, la red NMA fue el espacio de organización que se puso al hombro de la lucha por nuestra libertad esos días que estuvimos detenidos. Nada nos garantizaba que íbamos a salir excarcelados, ni cuándo, y la red de medios, junto en coordinación con otros espacios, un espacio acá antirrepresivo que tiene muchos años y con quien tenemos bastantes relaciones, la Correpi, que son nuestros abogados casi así de ya sabía que quién iba a ser mi abogada desde que me detuvieron, básicamente, porque tenemos mucho vínculo. Ellos llevan adelante también el caso este que comentabas de los compañeros baleados en el 2013. Y la RNMA fue la organización que se puso al hombro esa lucha, que estuvo bancando afuera de la comisaría, que estuvo haciendo las movidas de prensa, que salió a denunciar lo que estaba llevando adelante el gobierno, la criminalización, y a lograr que a nosotros nos escarcelen antes de lo que supuestamente iba a ser, que efectivamente nos escarcelen, que después dentro de la RNMA también es que se generan los equipos para salir a empezar a hacer la investigación propia de cómo fueron los actos y los hechos, digamos, y poder recopilar material de toda la gente que filmó durante ese día, como para poder hacer la defensa de nuestra, digamos, y en el caso de los baleados, la acusación contra los policías que balearon, que si no hubiese sido por el trabajo ese que nos dimos como red, y junto con la Correpi, no hubiésemos tenido los materiales para demostrar que efectivamente los compañeros los baleó la policía y no se balearon entre ellos o no estaban en el lugar, digamos, que fue lo primero que salió a decir el gobierno. Con respecto justo a esto de se balearon entre ellos, acá en Buenos Aires hoy es 24 de junio, faltan 2 días para el 26 de junio, que se cumple un nuevo aniversario de el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y hoy 24 es un acto, se hace un acto durante todo el día, una vigilia, y como red de medios, en ese momento ellos eran parte del movimiento piquetero y lo que salió a decir la policía y el gobierno fue que se mataron entre ellos, por eso lo nombré también. Nosotros, eso se cayó, esa mentira, gracias a un periodista independiente, fotógrafo, que mandó las fotos tanto en ese momento a la Correpi también como a distintos medios para desmantelar la versión del gobierno. Y como RNMA hoy, como también todos las vísperas de esa fecha, que se hace esta actividad en la calle y en la estación donde fueron asesinados, está también participando de esta actividad, haciendo una radio abierta, una transmisión de radio, estuvimos hasta recién, porque entendemos que es en conjunto también, no solo para mostrar contar algo que está sucediendo, sino también para ser parte, que es como entendemos también la comunicación acá. Como un espacio, como parte de las luchas que se dan en la sociedad. Bueno, Muchas gracias a ustedes también por la invitación a hablar, a participar de esta actividad. No escucho mucho. Ah, Leila. Sí, ahí va, le voy a mandar un saludo a ustedes también. No la tengo acá cerca, si no le hacía hablar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Arriba ya.